¿Qué pasa con las marcas que de pronto no tienen un estilo de comunicación tan agresivo? Que digamos que sean un... No importa. Tú puedes poner a una chica súper linda y vamos a ponerle que fuera Coca-Cola, que ojalá nadie le trabaje a Coca-Cola porque la vez es una tristeza lo que le hace Coca-Cola al mundo. Pero si fuera Coca-Cola, pones una chica hermosa ahí en su bicicleta, muy pegada a su cara, y dices la chispa de la vida al lado y le pones el logotipo y ya. Y le pones, no sé, le pones compra en tal lugar. Entonces funciona igual. Pero seguiría funcionando lo de hacer la letra tan grande. Sí. Porque acuérdense eso, el 80% de la gente hoy en el mundo está viendo las redes en dispositivos, en las tablets o en los celulares. Entonces, cuando tú lo pones muy chico, no es que no lo veas, porque un chico de 17 años tiene una gran vista, ¿sí? Pero el problema es que va pasando rápido, va scrolleando rápido. Las palabras no gritan y no son grandes, scrolleas más rápido. ¿Qué te va a parar? Lo primero que te va a parar cuando estás scrolleando, préstame un celular. Lo primero que te va a parar cuando estás scrolleando, porque ¿cómo le estás haciendo? O sea, ¿cómo le haces tú, Jason, a tu edad, no? Sí. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que están haciendo técnicamente. Entonces, ¿qué te va a parar? Ojos. ¿Por qué ojos? Es intimidatorio para el cerebro. Porque siempre se ha creído a través de miles y miles de años que cuando te ven unos ojos es para agresión o para brindarte algo. Entonces, los ojos paran al cerebro. Entonces, ¿ves ojos? Ves boca y tú decides ahí qué te está queriendo hacer, si te está queriendo agradecer o ayudar o te está queriendo afectar. Por eso la boca es tan clave. Y luego dices, listo, ya me paró, ¿qué dice este tipo? Y lees la frase de forma práctica y rápida. En ese meme, lo que ustedes tienen que hacer, la gente ve un meme y los memes no deben estar saturados por muchos factores. Estamos hablando de viralización orgánica, sin pagar. Nosotros somos 95% orgánicos en nuestro Facebook. Por eso es tan viral y hay tanto influenciador y hay tanta conexión, porque es muy honesto nuestro Facebook, ¿sí? Además de ser congruente. Entonces, lo que queremos nosotros que sepan es que la gente, el meme debe ser lo más limpio posible, pero lo más impactante posible. Entonces, ¿cómo hacemos para enriquecer el meme? Y aquí viene uno de los primeros trucos y tips, ¿listo? Aquí arriba vas a poner, ¿sí?, lo que tú quieras. Pero esto de aquí arriba siempre debe terminar con una pregunta. Ese es el secreto. Entonces vamos a ponerle a ti, aquí le voy a poner pregunta, ¿ok? Entonces imagínense qué estamos haciendo. Tu mente es tu mejor activo, Jürgen Klarich. Vamos a ponerlo, ¿ok? ¿Listo? Entonces vamos a ponerle qué es eso. Es un ejemplo burdo, ¿listo? Arriba vas a poner, ¿has sentido últimamente que tu mente es la que te para? Cuéntame, ¿cuándo has sentido eso? Tiene dos preguntas, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que eso es tan importante? Alguien que abra el micrófono y diga. Porque causa interacción con los seguidores. Exactamente. Está invitando a la gente a generar interacción y a generar ¿qué? Comentario. Deben saber ustedes esto. Se lo voy a explicar de una forma burda y práctica, ¿sí? Pero más o menos así funciona. Facebook tiene algo que se llama un algoritmo matemático, ¿listo? Este es un sistema hecho con inteligencia artificial y con información y con base de datos claves, donde ellos pueden predecir si lo que tú estás poniendo tiene valor para la gente y los mercados o no. ¿Por qué hacen eso? Están ellos cansados de tanto spam y tanta porquería dentro de las redes. Entonces, lo que ellos quieren es que toda la porquería se oculte en tu muro y las cosas buenas viajen por el mundo y crucen el mundo y den tres vueltas el mundo si es necesario, como hemos logrado nosotros muchas veces. ¿Listo? Entonces, el algoritmo matemático de Facebook funciona de la siguiente forma a grandes rasgos. Es un secreto, nadie sabe, no más que ellos, porque no les conviene que sepamos, porque de esa forma ellos logran mucho más interacción pagada. Entonces, lo que ellos quieren es que no sepamos eso, porque en la medida que no sabemos nosotros eso, tenemos que pagar para que nos lean. En la medida que tenemos las habilidades, tenemos esos cursos y avanzamos, nosotros podemos hacer cosas más virales sin pagar. Entonces, ese es un negocio. Ellos te quieren cobrar y nosotros te queremos dejar de pagar. Por eso mismo ellos también cambian el algoritmo tan seguido y siempre lo están perfeccionando. Y cada vez tienen un algoritmo más inteligente. Y yo creo que siempre nos van a ganar ellos. Nos van a ganar porque tienen toda la ingeniería del mundo y toda la matemática detrás de eso. Y ahora además inteligencia artificial detrás de eso.